lleva descosido el pantalón, la que se ata los zapatos con un hilo de algodón, la que se duerme sentada cuando no sale a bailar la barra y la muchachada. A ella la van a sacar. Mi tía, tía, tía es un clavel, la flor más linda que quieren tener. Baile mi tía hasta que llegue el fin, que del bohío toca para ti. Si usted quiere comprobarlo, venga conmigo a cantar. Fíjese, ella va mirando pa' adelante y para atrás. Abran cancha que a mi tía le es muy chico este lugar. Se pega una carcajada cuando comienza a gozar, sin diente y casi pelada, no tiene ningún rival. Mi tía, tía, tía es un clavel, la flor más linda que quieren tener. Baile mi tía hasta que llegue el fin, que del bohío toca para ti. Tía, tía es un clavel, la flor más linda que quieren tener. Baile mi tía hasta que llegue el fin, que del bohío toca para ti. Mi tía, tía, tía es un clavel.